en su peso. Yo te bendigo si te tengo low. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi, me suelto un puñado. Hola, yo aquí. No, no, no.